Por ahí de los temas, cómo no acordarme, se llama. A ver qué te le parece. Por ahí dice: ando mirando quién cala, traigo una sed en la mala, a destapar unos botes y así borrarme tu cara. Nadie dijo que era fácil, y era reloj en la cama. Por más que busco no encuentro, y anda estorbando un recuerdo. No puedo ver otras piernas, pues de las tuyas me acuerdo. Peor tantito si son blancas, por Dios tan tanto senso. ¿Cómo no acordarme de todas las noches, mientras que me daban llenas de amor y deseo? Cuando me decía, ponme como quieras, dime cosas sucias, por favor, jálame el pelo. ¿Cómo no acordarme cuando estoy con otra? Si cuando me besa, balayón fuera tu boca. Anda mirando quién cala, hay una sed en la mala, va a destapar unos botes y así borrarme tu cara. Nadie dijo que era fácil, si era re buena en la cama. Por más que busco no encuentro, me anda estorbando un recuerdo. No puedo ver otra pierna, pues de las tuyas me han querido. Y otras dicen si son blancas, por Dios que hasta el llanto siento. Cómo no acordarme de todas las noches, esas que me daban llenas de amor y deseo. Cuando me decías, ponme como quieras, dime cosas sucias, por favor, jálame el pelo. Cómo no acordarme cuando estoy con otra, si cuando me ves